Para todos los viajeros, con mucho cariño, los Mil Globos del Perú. Tengo la llave de varios caminos, soy el viajero y por el mundo voy. Tengo la llave de varios caminos, soy el viajero y por el mundo voy. He recorrido lindos lugares por las regiones de mi Perú. He recorrido lindos lugares por las regiones de mi Perú. En la costa los pescadores y en la sierra el Cusco imperial. En la costa los pescadores y en la sierra el Cusco imperial. La selva, tierra bendita, es el orgullo de todo el Perú. La selva, tierra bendita, es el orgullo de todo el Perú. Vente conmigo, conoce el Perú, a donde los mirlos te invito a viajar. Vente conmigo, conoce el Perú, hermanos de América, vamos a bailar. Pero qué bonito, para los correcaminos, y con sabor. Varios caminos, soy el viajero y por el mundo voy. Tengo la llave de varios caminos, soy el viajero y por el mundo voy. He recorrido lindos lugares por las regiones de mi Perú. He recorrido lindos lugares por las regiones de mi Perú. En la costa los pescadores y en la sierra el Cusco imperial. En la costa los pescadores y en la sierra el Cusco imperial. La selva, tierra bendita, es el orgullo de todo el Perú. La selva, tierra bendita, es el orgullo de todo el Perú. Vente conmigo, conoce el Perú, al son de los mirlos viajar. Vente conmigo, conoce el Perú, hermanos de América, vamos a bailar.